noto como se me va cayendo la cara. Perdona, Satanás, no me gusta Breaking Bad. Y es que yo soy el artista asesino de libros y aspirante a cómico total. El hacker a Froiland, prohibido, prohibido, prohibido. Culparé a mis circunstancias de no saber elegir. Es que yo soy el asesino de canciones que trataste de escuchar. Ni rock alternativo ni leches, engendrando pensamientos sin sentido e inventando a la Magdala creadora. La sombra de un mal aire me vino a visitar. Del hacker a Froiland, prohibido, prohibido, prohibido. Usaré a mis circunstancias de no saber elegir. Noto cómo se me va cayendo la cara. Perdona, Satanás, no me gusta Breaking Bad. Y es que yo soy el artista asesino de libros y aspirante a cómico total.